Bueno, mira, para este nuevo compacto esperamos que la gente le guste, que es lo más importante, y que bueno, que puedan disfrutar de la música y de todo lo que hacemos nosotros. Así que bueno, espero que el nuevo CD de Ráfaga sea del agrado de todos.